Plan San Marcos. Plan San Marcos. Entrevistas, agenda y música sobre la actividad cultural sanmarqueña. Los martes a las 10 de la mañana por Radio Garabato. En nuestro pueblo siempre hay algo para hacer. Plan San Marcos. Los martes a las 10. Se repite los viernes a las 18 horas. Plan San Marcos cuenta con el apoyo de Agenda San Marcos. Qué loco, ¿no? Y comenzamos un nuevo programa de Plan San Marcos. Si no me equivoco, este es nuestro programa número 17. Este programa realizado desde la Dirección de Culturas de la Municipalidad de San Marcos Sierras para abarcar un poco la agenda de San Marcos Sierras. Siempre digo alrededores, pero básicamente San Marcos Sierras, las diferentes actividades que realicemos en este pueblo, en especial las que realizamos desde la Dirección de Cultura. Viene cargadita la semana porque se viene un nuevo fin de semana largo. No se descansa acá, no se descansa. Han pasado las fiestas patronales. La verdad, un eventazo el sábado. Se bailó en la plaza desde el mediodía. Hubo música en vivo. Comenzó Mauro Nieves del Castillo con la música. Después estuvo Santa Rúcula, que la verdad que sonó muy lindo, un sonido muy particular ahí con Natalí Gross en el bandoneón, que se va soltando cada vez más. Bailaron después las chicas de Sinjiwari, que comparten ahí un poco la formación. Así que la verdad que estuvo muy lindo Santa Rúcula. Después siguió, estoy diciendo un poco de memoria, pero bueno, estuvo el Emiliano Servini también, hizo bailar. Me sorprendió la gente bailando Firmeza, bailando jota cordobesa y estos otros ritmos que no son ni samba ni chacarera, ni gato ni escondido, y se bailaron. Después vino DNI Folklore, la semana pasada estuvimos hablando aquí con Ariel Torres, el violinista, la verdad que sonó muy lindo DNI Folklore. Después vino el Aníbal y tuvimos cierre con Dale Cumbia, así que un eventazo. Capaz me estoy olvidando de algún grupo, les pido disculpas. Y en el medio estuvieron los diversos ballets, tanto del pueblo como de los alrededores. La verdad, fue muy, muy, muy lindo el evento. Y muy lindo ver al pueblo bailando con alegría en la plaza. Así que muy, muy contento. Y bueno, y se viene un fin de semana largo con actividades en la plaza, con actividades en la Feria Franco Comunitaria, que es el cumpleaños, y que este primero de mayo van a estar haciendo locro. Así que estamos contentos con todo lo que pasó y con todo lo que viene. Esperemos que venga el turismo a calmarnos el hambre, que vengan todos esos turistas ávidos de dejar su dinero en este pueblo. Les esperamos con los brazos abiertos. Vamos a comenzar musicalmente hablando este programa, porque viene de visita Ren Cassini, del apellido ilustre de este pueblo. Hija de Alejandro va a estar compartiendo su música este fin de semana, así que vamos a escuchar un poco de pop. Ren va a estar, entre otras cosas, el viernes 2 de mayo en la Feria Franca Comunitaria. Siento, no digo lo que pienso, todo es tan intenso. quema por dentro. Mirando el celu no me puedo concentrar. Mira tus stories y no paro de pensar. Esto de ir y venir fue nuestro Dios que voy a decir. Por eso pierdo el control. Hola, hola, acá Ren Cassini, cantante, compositora. Me voy a estar presentando en San Marcos Tierra todo este fin de semana. Y ahora van a escuchar una canción de mi último disco, Luna Azul, que se llama Pierdo el Control. Ojalá les guste. Besitos. Las actividades imperdibles de la semana, consultalas en la Agenda San Marcos. Seguinos en Facebook e Instagram. 3549-520-734. Agenda San Marcos. Bueno, y ahí escuchamos entonces a Ren Cassini, primero su canción y después su audio invitando. Ren Cassini va a estar el viernes 2 de mayo a las 4 de la tarde en la Feria Franco Comunitaria. Luego estará el Circo El Jarillal y más luego cierra Luz in the Sky. Vamos a estar escuchando los audios de todos ellos este programa. Así que queda hecha la invitación, un poco de pop que no solemos escuchar mucho en este pueblo, esta vez viene de la mano de Ren Cassini, que además estará el sábado presentándose en Argimón. Argimón, o en su conjunto con las Medialunas Chevy, tiene agenda. Los miércoles, este miércoles está Carito Psicotrónica. El jueves hay Libros y Medialunas de la mano de Eugenia Cora. Y el sábado va a estar Ren Cassini, siempre en el horario Sunset, como me dijeron, de 19 a 21 horas. Además hay una muestra de Irene Paula García ahí entrando a la posada, así que pueden ver medialunas, cafés y arte. Y entre otras actividades que hay este finde, se celebra hoy, 29 de abril, el Día de la Danza, pero aquí en San Marcos tendrá lugar el festejo el sábado 3 de mayo en la plaza. Va a haber ahí platos dulces, se van a acercar diferentes organizaciones para compartir y hay muchos ballets y diferentes agrupaciones de danza que van a estar participando. Para esto conversamos ayer con Silvina Barrera, que nos dejó el siguiente audio, vamos a escuchar. Y acá estamos en la Casa de la Cultura con la subdirectora Silvina Barrera, que además, como toda la audiencia sabe, es directora y profe de un ballet y es la organizadora del evento que se va a realizar este sábado 3 de mayo en la Plaza Cacique Tulián relativo a el Día de la Danza. ¿O no es así, Silvia? ¿Estoy diciendo la verdad? Hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, es así. El Día de la Danza en realidad es el día 29 de abril, pero nosotros lo vamos a celebrar el día 3 de mayo en la Plaza Cacique Tulián desde las 16 horas. ¿Y qué va a haber? Bueno, te cuento. A las 16 horas iniciamos con una clase abierta gratuita de samba ofrecida por Ana Osela. Y a partir de las 16:50 horas comienzan las distintas intervenciones de danzas de todos los estilos que hay acá en San Marcos para disfrutar. También va a estar acompañada por una feria de platos dulces de las distintas, algunas delegaciones deportivas y algunas comisiones de padres, madres. Bien, dicen por ahí que este es un pueblo de danza. ¿Vos qué opinás? Yo creo que sí, tenemos danza de todos los colores para mostrar, para ver, para practicar y todo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando la gente baila en la plaza? Somos más felices, me parece. ¿Vos decís que hay que bailar felices para ser felices? Sí, sí. Bailar alimenta el corazón. Y bueno, contame un poco de qué danzas va a haber. Bien, te cuento. Va a haber danza clásica, danza contemporánea, danza folclórica, danza árabe, salsa, zumba, creo que no, y tango. Esas van a ser las expresiones, sí. Sí, sí, sí. Y vos, por ejemplo, que llevas varios años enseñando a danzar y demás, ¿qué te pasa a vos cuando bailás? ¿Qué me pasa? Uy, qué profunda la pregunta. ¿Qué no pasa? Pasa de todo. En el cuerpo, principalmente se siente alegría. Alegría de estar compartiendo con otras personas la música. Y también ver en cada persona cómo se manifiesta la danza es muy hermoso. Es muy lindo. Y bueno, y para esta organización, ¿te fue difícil organizar? Porque van a haber más de 50 bailarines el sábado en la plaza. ¿Cómo fue organizar eso? Bueno, es un desafío. Todavía estamos terminando de los detalles. Lamentablemente, como somos varios, o afortunadamente, vamos a tener poco tiempo para mostrar cada una de las danzas. Pero lo interesante es ver el abanico tan amplio que tenemos y tanta riqueza en cuanto a la danza y sus expresiones. Bien, ¿y cómo hay que ir a la plaza? Como espectador, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Se lleva la reposera, el mate, o se viene para bailar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para bailar puedes venir a las 4. Si te gusta la samba o si no tenés idea de nada de la samba, hacemos un taller de samba para bailar. Y traete tu pañuelo. Claro, tenés que traer tu pañuelo, ropa cómoda. Siempre está bueno cuando tenemos que bailar. Y después el mate es un compañero que no puede faltar, bien, me parece. Sí, bien. Va a haber platos dulces, así que si querés, bien, te atentás con algo dulce, podés acompañar. Uno lleva la reposera para comer y mirar diferentes danzas. En el lapso de 3 horas bailan todos. Sí. Así que bueno, ¿algo más que quieras agregar? Nada, quiero que vengan todos a disfrutar de este Día de la Danza y podamos compartir una hermosa jornada. Bien, Día de la Danza en San Marcos Sierra, sábado 3 de mayo, a partir de las 16 horas. Bien, clase de danza y luego de espectáculo hasta que duelan los tobillos. Bueno, gracias, Silvia. De nada, dale, nos vemos. Sunabia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan, sunabia ya la kunandia, la pajaria spa, munana kuspa, uchu ujalpa, mana tingi chu, uchu ujalpa, mana tingu chu, mana tingu chu, baila, baila el continente. Estás escuchando Plan San Marcos, estás escuchando Arbolito haciendo Baila Baila, Tusuy Tusuy, en este Día de la Danza. San Marcos, toda la información de actividades culturales y recreativas del noroeste cordobés gratis en tu celular. Les invitamos este jueves 1 de mayo de 16 a 18 horas en Ucle Bar al taller xilográfico, donde estaremos compartiendo la técnica de xilografía, donde puedes venir y tallar tu propia imagen o una imagen colectiva. Para poder estamparla y llevarte tu estampa y pegarla en tu lugar de referencia, para poder generar un contenido que te puedas llevar desde el pueblo hacia otro lugar. Muchas gracias. Hola, hola, hola, acá Fabulosa queriendo invitarles para este sábado 3 de mayo a la Casa de la Cultura. A las 18 horas nos vamos a encontrar ahí para pasar una tarde hermosa con una misión fabulosa. Así que les esperamos, espectáculo al sombrero para toda la familia. Así que sábado 3, una misión fabulosa en Casa de Cultura. ¡Ah! Buenos días a toda la comunidad. Acá les habla Loli de la compañía El Jarilla al Circo, para hacerle unas nuevas invitaciones este fin de semana largo a las funciones que tenemos. Día viernes 2, en el Río de San Marcos, vamos a estar con Fabulosamente, Emociones en Movimiento, espectáculo para toda la familia, Función al Sombrero, 17 horas. Y el sábado 3, por la noche, 23 horas, vamos a estar con una nueva edición de Empaparte de Circo, Varieté Freak, con números increíbles, insólitos. También funciona el sombrero, 23 horas puntual, en Ucle Bar. ¡Les esperamos! Como dije antes, estás escuchando Plan San Marcos, este programa que se transmite en vivo los martes a las 10 de la mañana por la radio Garabato, y también se retransmite en otras radios, por ejemplo, los miércoles podés escuchar las 17 horas por Línea 1 FM 88.5, los jueves al mediodía por Radio Quilpo, los viernes por la tarde en Radio Garabato y los viernes también por la tarde en FM Línea 1 ahí en Cruz del Eje. Así que este programa se retransmite muchas veces. Como así muchas veces queremos ser más de una persona para asistir a todas las actividades. Como bien dijo recién Fabulosa, este sábado a las 6 de la tarde, sábado 3 de mayo a las 6 de la tarde, se estará presentando en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, ese mismo día, también se va a proyectar el documental Cuando el Río Suena. En un ratito vamos a estar hablando con Vero Rocha, directora de este documental, que cuenta sobre aquel día en el que supuestamente se había roto el dique de Cruz del Eje. Si no la conocen a la historia, la verdad que me encanta. Es una historia que me gusta mucho. Ya vamos a estar conversando eso. El sábado 3 de mayo, además de ser toda la actividad en la plaza que dijimos previamente del Día de la Danza, Elida Luca Angioli, vecina de nuestro pueblo, va a estar inaugurando su muestra pictórica, su muestra de cuadros. Así que vamos a escuchar la entrevista que le hicimos ayer y que parece que estamos en una iglesia, pero es porque estábamos en una sala completamente vacía y hay mucho eco. Vamos a escucharla a Elida. Bueno, aquí estamos en la sala del Museo del Pueblo con Elida Lucangioli. En este momento hay eco porque está completamente vacío, porque Elida está comenzando a montar la muestra que se inaugura este sábado 3 de mayo a las 20 horas, que se llama El Paso del Tiempo. El Paso del Tiempo. Bueno, Elida Lucangioli, vecina de este pueblo, artista, escritora, muchas vidas, y desde hace algunos años pintora, especializada en arte abstracto. Y bueno, y esta va a ser su muestra individual, la primera vez que muestra individual. Mira, en realidad va a ser la segunda. La primera la hice en Radio Garabato, en el salón, cuando funcionaba como salón de arte, y se hacían cosas muy hermosas ahí. Y entre ellas hice mi primera exposición. Por eso esta, que voy a inaugurar acá el sábado, va a ser la segunda y se llama Retrospectiva, porque voy a exponer algún cuadro de aquella época, porque ya tiene 10 años aquella exposición. Así que esta va a ser la segunda individual. ¿Por qué te interesa el arte abstracto? ¿Por qué le propones a la gente venir a ver arte abstracto? Porque al que le pasa lo que me pasa a mí, por ejemplo, que es, yo me pongo frente al dibujo y no siento que no corre por mis venas el dibujo, siento que la pintura realista no corre por mis venas. En cambio, el arte abstracto, que es la expresión de totalmente del inconsciente, sin que por eso uno deje de tener cosas en cuenta, que debe tener cosas en cuenta de la pintura común, de la pintura real, figurativa, es lo que me apasiona, me apasiona. Yo, cuando todavía no estaba con este trabajo, con esta tarea, con esta creación, iba a ver las exposiciones a Córdoba y decía, ¿cómo hace esta gente para romper la realidad de esta manera y que yo me pueda imaginar tantas cosas distintas respecto a un mismo cuadro, incluso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la pintura abstracta? Y eso me parecía maravilloso y me pasaba las horas mirando, mirando, mirando, hasta que dije, por algún lado yo tengo que empezar con esto. Y bueno, la verdad es que un acontecimiento tan estruendoso como fue la pandemia, que uno tenía que estar encerrado tanto tiempo, empecé a buscar tutoriales y busqué y estudié a través de los tutoriales, en realidad, sin copiar, porque para eso da el abstracto. En el abstracto no podés copiar nada. Sí, viste, es la pincelada, el impulso, la emoción que sale con un color o con otro, para un lado, para el otro. Después empezás a equilibrar las cosas, pero el primer impulso es totalmente inconsciente, al menos en mi caso, ¿no? Y eso es lo que me gusta del arte abstracto, me apasiona. Me apasiona. Bueno, esta muestra, además de ser retrospectiva, o sea que van a poder ver algún cuadro de los clásicos míos, quiero decir clásico en el principio, ¿no? Del comienzo, y de verlos, el paso del tiempo, es decir, cómo fui procesando desde allí hasta el abstracto total, he querido agregarle algo para que resulte no solamente la muestra para la gente, sino que tenga, la gente pueda interactuar con los cuadros, ¿sí? Entonces, he preparado unos volantes, unos afichitos, mejor dicho, que cada persona que desee lo va a poder hacer, y se va a convertir en una exposición interactiva, porque la gente va a poder mirar los cuadros, va a poder elegir uno en particular, el que más le guste o el que más le disguste, ¿no? Y en base a eso le va a tener que elegir un nombre, porque los cuadros están sin nombre. Les va a tener que ver cuál es el color dominante en ese cuadro, el rojo, el amarillo, el verde, ellos verán. Y por último, tendrán que ver qué música le pondrían a ese cuadro si tuvieran que ponerle una música, ¿sí? Todo eso lo van a escribir en el afiche que yo les voy a entregar, ¿sí? Y luego, el cuadro más votado, por lindo, por feo, por lo que sea, va a ser sorteado el último día de la, o el anteúltimo día, mejor dicho, de la muestra, ¿sí? Además, va a haber un pendrive donde tengo material grabado sobre la relación que hay entre los colores y los sonidos. Por eso es que le pregunto a la gente qué música le pondría. Desde Tchaikovsky hasta, no sé, el cuarteto. Sí, sí, la que se le ocurra. Opinión fijo también puede ser. También puede ser, sí. Lo que le venga ahí al, es para que juegue un ratito con el cuadro, ¿no? Y va a haber un pendrive donde tengo material que obtuve de Google, de la relación entre los colores y los sonidos. Es decir, este no es un descubrimiento mío, esto hace 1000 años que ya está estudiado, ¿no? Pero los hubieron músicos famosos que le pusieron a cada nota un color y a cada color una nota, y esto lo van a poder ver en la pantalla que hay acá en el museo. Es decir, se coloca el pendrive y se ve material desarrollado, y luego unos QRs donde la gente va a poder acudir si quiere ampliar el tema. Bien, perfecto. Estamos hablando con Elida Lucangioli, que este sábado 3 de mayo a las 20 va a inaugurar la muestra El Paso del Tiempo aquí en el Museo del Pueblo, y que la muestra va a quedar durante todo mayo, viernes, sábado y domingo, para que puedan visitar por la tarde. Exactamente. Así que queda hecha la invitación, no sé si querés agregar algo. No, que invito a todo el mundo, no sé, al que sepa de pintura, al que no sepa, al que sea simplemente un curioso, y al que es un profesional, recibo todas las observaciones que me hagan. Porque yo quiero aclarar que no soy artista, ¿no? Eso es lo primero que aclaro. Te pusiste a jugar. Exactamente. Y del juego salieron juguetes que se pueden mirar desde distintas formas. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenido sea. Así que queda hecha la invitación. Muchas gracias, Elida. No, gracias a vos y gracias a la gente que venga. Sumate a la Agenda San Marcos. Toda la información cultural de la semana en tu celular. 3549-520-734. Thank you. Escuchábamos recién a Lucy in the Sky, este grupo que, entre otras cosas, hace tributo a los Beatles, o homenaje, que va a estar presentándose este viernes 2 de mayo en la Feria Franca Comunitaria y en la Costanera del Río. Así que finalmente, Lucy in the Sky, ya tantas veces anunciado, esperemos que este viernes se pueda concretar el evento. Ahí escuchábamos entonces, haciendo Day Tripper, este tema de los Beatles. Y en este momento estamos en comunicación con Verónica Rocha, cineasta, Cruz de Legenia, que realizó hace varios años ya el documental Cuando el Río Suena, que va a estar presentándose el sábado 3 de mayo a las 20:30 en el marco del Cine Club Nómade en la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, Vero? ¿Me escuchas bien? Hola, ¿qué tal, Ale? Buenos días. Buenos días. Bueno, Vero, contanos un poco sobre este documental que ya tiene sus años, ¿cierto? Sí, sí, este documental es el primer documental que yo hice para obtener la tesis de licenciatura en la Universidad de Córdoba y es uno de los más queridos que tengo. Después hiciste Ferroviarios. Muchos. Sí, sí, después hice el de Ferroviarios, que ya hay una distancia enorme, porque en el caso del documental Ferroviarios, ahí conté con el apoyo del INCA, ¿sí? Ese organismo que existía antes para poder fomentar el cine argentino, ¿sí? Que existía antes, ya lo estás dando por perdido completamente. No, sigue existiendo, pero sin esa función. Claro, digamos. Claro. Por claro. Eso digo, que existía antes para fomentar el cine argentino. Sí, sí. El organismo existe, pero totalmente desvinculado y vaciado de todo, de toda política de fomento. Pero bueno, entonces la distancia era mucha porque el primero que hicimos, si bien lo hicimos con la máxima tecnología disponible en ese momento, con las cámaras de cine del Departamento de Cine, ¿sí? Pasaron varios años hasta que hice el segundo con apoyo, con fomento, y bueno, hay como una diferencia en cuanto a la duración, en cuanto a algunas cosas, pero también hay una continuidad en cuanto a la mirada, en cuanto a lo que se recoge de las experiencias, en cuanto a la tonada, hay algo que los une ahí, que los vincula, ¿sí? Y después recientemente hice otro documental, que ese todavía no lo he llevado con el eje, y a ningún lado en realidad. El tercer documental se ha mostrado poquito y estamos preparando para exhibirlo este año, para salir a mostrarlo. Pero sí, este es el primero. ¿De qué va el tercer documental? El tercer documental se llama Un libro nace, y cuenta cómo se hizo la Biblia Spinettiana. Libro de tela, es un libro de 800 páginas de tela, y que tiene todas las tapas de los discos de Luis Alberto Spinetta. Tiene las tapas de los discos, tiene escritos de sus músicos y allegados, tiene todas las letras, tiene afiches de presentaciones. Entonces, ese es el libro. Y claro, la película cuenta cómo se realiza el libro desde que entra la tela hasta que sale el libro, que es una producción que demoró años, que intervinieron muchísimas personas. Entonces, bueno, el documental cuenta todo ese proceso. Ese es el más reciente. Bien. Pero este, Cuando el Río Suena, es uno de mis más queridos documentales, así digo, no son muchos estos tres, es uno de los que más quiero, de los que más disfruté hacer, porque bueno, ya te digo, se hizo para la tesis de licenciatura, y siempre me fascinó el tema, yo no estuve la noche que pasó esto en Cruz del Eje. Bien, no eso, estuve. Vamos a ponerlo en marco, estamos hablando del documental Cuando el Río Suena, que habla de este suceso fortuito. A mí la verdad que es una historia que me encanta. Bueno, contala vos, por favor, así ponemos bueno, el tema. Bueno, sí, es una historia, es algo que pasó toda la noche, ¿sí? Un 22 de febrero, y que fue muy cerca de aquel 6 de enero, en donde San Carlos Minas tuvo una tragedia que se inundó, que retomó su cauce natural, el arroyo del pueblo, y bueno, tuvo unas inundaciones tremendas. Entonces Cruz del Eje, que estaba cerca, vivió muy de cerca esa tragedia, porque la ayuda nacional llegaba al aeroclub de Cruz del Eje, o por ruta o por avión, y de ahí por tierra iban a San Carlos Minas, y bueno, toda la zona norte, viste cómo es, o sea, muy cercana. Claro, que en el imaginario cultural estaba la posibilidad de que se inunde Cruz del Eje. Estaba muy cerca esa tragedia porque había llovido mucho ese verano, el dique estaba lleno, llenísimo de agua. Eran los 90, había una divina que era muy famosa, que decía, dicen que decía, o sea, viste, ya empezamos en el plano del rumor, que iba a pasar una catástrofe, ya había pasado una catástrofe. Entonces el tema de la catástrofe andaba dando vuelta, ¿viste? Esta es una catástrofe que no fue. Eso, para el que no tiene idea, estamos hablando de un día en el que se corrió el rumor de que se había roto el dique de Cruz del Eje y que Cruz del Eje se iba a inundar en cuestión de minutos. Ya estaba el clima de catástrofe instaurado, ¿viste? Como en la psicología colectiva y la sugestión de los pueblos, o sea, me excuyo, no miro desde afuera, digo, cuando nos sugestionamos, así como pueblo quedamos sugestionados por alguna cosa. Bueno, entonces estaba todo el clima así preparado, y una noche, un sábado de la noche, empezó a circular la noticia, tarde, de noche, de que el dique se había roto. Entonces, con todo ese clima previo, y con la geografía de Cruz del Eje, que tiene el dique en una punta, y después es larga y angostita, y tiene lomas a dos cuadras de todo el mundo, prácticamente. Viva donde viva, la loma que es más altita te queda a dos cuadras. Entonces, ya también se había roto el dique en otras épocas, ¿no? Una rotura grande en los 70, bueno, la gente conservaba en la memoria eso. Entonces, bueno, cuando te dicen se rompió el dique, entrever si era cierto o no, la gente corrió dos cuadras, se fueron todos a la loma. Todos, prácticamente todo el pueblo, ¿no? Se evacuaron, bueno, todo lo que se podía evacuar, auto evacuar, se fue a la loma. Y fue tan rápido que la gente, cuando salía y miraba, realmente veía a la policía tratando de organizar a las ambulancias, veía ese clima de catástrofe, lo veía, habría la ventana y la gente lo veía, entonces, por esa bueno, noche, vamos, ya sabemos. Por ese rato fue real, digamos, estamos hablando en una época donde las telecomunicaciones no eran lo que son hoy, digamos, una vez que filmabas un videíto, mandabas un WhatsApp, estamos hablando de principios de los 90, no era tan fácil tener esta comunicación al instante. No, y para constatar había que ir hasta allí, que había que ir hasta allá, a ver si se había roto, había que ir al lugar de la catástrofe. De los 3 kilómetros de paredón, donde atrás hay agua, o sea, también había que ir al dique, imagínate que iba a ir. Entonces, bueno, y sí, la gente lo vivió como una catástrofe, o sea, ¿qué pasa? Hoy en día se ve como una locura así colectiva, decir, uy, ¿qué pasó? Hoy en día se lo ve con gracia, porque se vivió como una catástrofe, pero no lo fue, o sea, hasta eso, o sea, es decir, ni siquiera después tuviste la empatía, el apoyo, la solidaridad de la gente. Claro, no. Fue ese momento difícil, no fue, y todo el mundo volvió a desconcertar la casa, y bueno, ¿qué hace uno cuando un drama se pasa de rosca? Se ríe, cuando en eso nos pasa a todos, cuando un drama se nos pasó de rosca, nos reímos, ¿viste? Y empezó con el tiempo a aparecer la risa de la gente, y ya es una anécdota, vos vas a Cruz del Eje y todo el mundo tiene para contarte qué le pasó, y todo el mundo haría su propia película, porque todos dicen, no sabes, yo tendría que haber salido en esa película, porque a mí lo que me pasó, y es riquísimo eso, porque la película es un pedacito de todas las anécdotas de todo un pueblo que vivió, un pueblo así, una ciudad, pero me refiero a la gente, ¿no? Toda una gente que vivió en ese momento su propia película catástrofe. Totalmente, sí. Yo conozco una historia de una familia que el era una pareja y ella le pidió que vaya a buscar a su madre, digamos a la suegra, y el hombre dice que fue y no la encontró en la casa. Entonces dice, no estaba tu mamá en tu casa. Y después resultó que sí estaba y que el hombre nunca la había ido a buscar. Claro. Sí, bueno, anécdotas sí. De ese estilo sí, porque, sé que hay en cada familia. Porque en esos momentos aparece lo mejor y lo peor de todo el mundo. Entonces después, lo loco, porque una arista de todo esto es que ante ese fin de mundo, ese pequeño y gran fin de mundo, ¿sí? Se mostró un montón de la fiebre de la gente, ¿sí? Y después volver a la casa y enfrentar eso, bueno, no sé, ahí viene otra dificultad, ¿no? Claro, para quienes claro. Tuvieron actitudes así, ¿viste? Y bueno, ¿cómo seguir con eso? Bueno, eso ya es más hondo, más profundo, eso es una comedia. Pero es un documental, o sea, una comedia en el sentido de que la mirada está ahí entre la realidad y el imaginario, porque lo que trata de mostrar de documentar es el imaginario, es lo que la gente te cuenta que hizo, él documenta la narración que hoy se hace en Cruz del Eje. Cualquier claro. persona que vaya a Cruz del Eje se va a encontrar con relatos de este tipo, esa es la documentación que hace. O sea, el documental no va a investigar quién fue el que dio la primera alarma, quién, ¿qué investigación judicial se hizo después? No, va a documentar el relato, o sea, cómo se cuenta aquella noche. Ese es el documental que se hace. Bien, sí, va recogiendo los testimonios sobre este ensayo del fin del mundo. Sí, va ahí va viendo lo qué pasó antes, qué pasó en el momento y qué pasó después también, va, con qué se queda la gente de todo eso. Bien, estamos conversando con Verónica Rocha, directora del documental Cuando el Río Suena, que se va a proyectar este sábado a las 20:30 en la Casa de la Cultura. Vero, ¿cómo es hacer cine en Cruz del Eje? Digamos, acá desde San Marcos tenemos una visión de Cruz del Eje que es como institucional, o vamos al supermercado, pero bueno, la idiosincrasia cruzdelejeña, la autoestima cruzdelejeña, que también es parte de tu materia prima, digamos, porque las dos documentales que has realizado, que nombramos al principio, suceden ahí. ¿Cómo es para vos? Bueno, hacer cine en Cruz del Eje es hermoso porque todo el mundo está a disposición. Cruz del Eje tiene algo que está preparado para hacer cine, porque fíjate que en Cruz del Eje, por ejemplo, se hace la Semana del Estudiante, ¿sí? Entonces, para hacer cine en Cruz del Eje, hacer cine era lo mismo que hacer, que trabajar en la Semana del Estudiante. Cuando llegué al secundario y venía la Semana del Estudiante, ¿qué hacíamos? Íbamos por los negocios a pedir cosas, por ejemplo, nos daban afiches, plasticolas, unos pesos, pinturas, ¿viste? Toda la semana previa. Después nos poníamos en un galpón, organizábamos los turnos y hacíamos cosas grandes, qué sé yo. Me acuerdo, en el secundario hicimos pirámides de cartapesta, trajes, disfraces, porque bueno, la semana del estudiante era una semana de eventos, que tenía la presentación de shows para los cuales había que hacer guiones, conseguir música, disfraces, una puesta en escena, ensayos, actores, presentarte en una cancha delante de miles de personas, actuar, ¿sí? Después había que hacer la murga, las carrozas, entonces toda la vida hice eso en la secundaria. Y después, cuando vas a hacer cine, no es muy distinto, porque bueno, ahí están, trabajé con el Marce Quiroga, con el Marce Barreiro, o sea, gente de plástica, porque ahí está la Escuela de Bellas Artes, ¿viste? Entonces, esta gente de plástica, junto con otra gente que iba, integraron los equipos de arte de la película, y son trabajos que ellos ya saben hacer, todo el mundo ya sabe, y cuando vas, también colaboró toda la gente, en las dos películas, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, necesitamos pintar el frente de la estación, bueno, vayamos por la pinturería, a pedir litros de pintura, a ver quién podía ir, ¿viste? Y todo el mundo colabora, ¿viste? Están acostumbrados a colaborar con los permisos, con las bajadas de luz, con todo. Entonces es una ciudad hermosa, hermosa para... Y aparte es una ciudad que no te olvides que tenés en esa ciudad Conservatorio Provincial de Música y Escuela Provincial de Bellas Artes. Sí, sí, sí. Entonces tenés mucha gente formada en música, en artes, que son momentos en donde eso aparece en la calle, la ciudad es tuya, y ahí tenés ese momento para hacer, para mostrar, para, ¿sí? Y el rodaje es un poquito de eso, es repetir un poquito de esa experiencia con otra edad, pero con una ciudad que acompaña. Hermoso. Hermoso. Bueno, me alegro mucho. Me encantó el paisaje que acabas de pintar de este Cruz del Eje colaborativo y bien predispuesto. Así que bueno, Vero, queda hecha la invitación entonces para este sábado 3 de mayo, Cuando el Río Suena, esta película sobre la catástrofe catástrofe que no fue, en del dique Cruz del Eje, sábado 3 de mayo, 20-30 horas, Casa de la Cultura. Te agradezco muchísimo por la comunicación, Vero, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos a todas las personas ahí en este lugar, en la Casa de la Cultura. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, hablamos entonces eso con Vero Rocha, directora del documental Cuando el río suena. Escuchando a Hojas Sueltas, haciendo Hipnotizados, Hojas Sueltas, este grupo local que en este momento también está haciendo una campaña ahí para conseguir seguidores en Spotify, así que dice, síganos en nuestra cuenta de Spotify, es gratis y para nosotros es una ayuda enorme, y ya que estás ahí podés escuchar nuestros temas. Un grupo siempre trabajando, Hojas Sueltas, siempre creando música. Bien, y seguimos al aire porque este domingo, primero de mayo, va a venir Luis Martinetti a San Marcos Sierras. Luis Martinetti es mendocino, es músico, es narrador oral. Estuvo recientemente en este encuentro de narración oral que se hizo en Nicho Cruz. Y el domingo va a estar visitándonos para realizar su espectáculo. Así que vamos a escuchar primero el audio que hizo para invitarnos a la función y pegadito a eso lo vamos a escuchar relatando un cuento del subcomandante Marcos. Hola, buenas. Soy Darío de la Feria Comunitaria y les invito a visitarnos el próximo fin de largo. Van a encontrar puestos de comida, miel y derivados, regionales, medicina natural, artesanías, bijú, piedras, trabajos en madera y cerámica, sahumerios, plantas, libros, ropa nueva y usada y más. El próximo jueves, 1 de mayo, la feria está cumpliendo 11 años de vida y vamos a estar ofreciendo, como todos los años, el infaltable guiso de lentejas a precios súper populares. Pueden venirse con su cazuela y cuchara, también un tupper para después llevárselo. Por la tarde nos van a estar acompañando Pepa y Edgar musicalizando la tarde. Después, el viernes 2, nos van a acompañar desde las 4 Ren Cassini, el Circo Jarillal y Lucy in the Sky. Y el sábado van a encontrar también por la tarde la propuesta de yerbas, reggae y músicos invitados. Les esperamos, saludos. Ya lo dijo Charlie García, la radio nos confunde a todos. Yo dije que venía Luis, pero vino Darío. Darío hizo ahí la invitación al cumpleaños de la Feria Franca Comunitaria. Y ahora sí, entonces, vamos a escuchar a Luis Martinetti, este mendocino, narrador oral, músico. estas personas polifacéticas que a veces nos visitan. Hola, vengo a invitarles a disfrutar la palabra viva. Este domingo nos reuniremos con el amigo Diego Pasmanik para tejer historias, cuentos, sueños. Ahí en Casa de la Cultura, en Moreno y Los Algarrobos, estaremos el domingo 4 a las 19:30. Vengan, vengan a escuchar cuentos, vengan a contar cuentos, sí, a compartir la palabra viva. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Les habla Luigi Cuentacuentos de Mendoza. Había una vez, dos veces. Una se llamaba Una Vez y la otra se llamaba Otra Vez. Estas dos hermanas, que eran muy parecidas, formaban la familia A Veces, que vivía y comía de vez en vez. Quienes siempre comían y muy abundantemente eran los grandes imperios, siempre y nunca, que tenían, por supuesto, todo el poder a su disposición. Sin embargo, su vida no era tan feliz. Y todo a causa de las hermanas A Veces. ¿Y por qué? Y es fácil comprender en qué momento, en qué seguridad se puede sentir siempre cuando aparece Una Vez. ¿Y cómo se puede sentir nunca cuando aparece Otra Vez? Entonces los grandes imperios siempre trataban de combatirlas, de echarlas, de ningunearlas, de desaparecerlas. Pero las hermanitas A Veces seguían jugando todo el tiempo, libre, livianamente. Y en esa liviandad, tanto se cansaron de combatir los grandes imperios a las pequeñas hermanas A Veces, que un buen día las dejaron en paz. Entonces, sucedió que de ahí en más jugaron ya casi sin ninguna preocupación. Y jugaban diciendo, ¿qué me ves? ¿Qué? ¿No ves lo que me ves? Y así jugaron, vivieron felices por siempre. ¡Pam! Este cuento sí tiene moraleja. Bueno, nos quedamos sin las moralejas. Si quieren escuchar las moralejas, vengan entonces este domingo a las 19:30. Palabra viva, narración oral de la mano de Luigi y de Diego Pasmanik en la Casa de la Cultura. Y escucharemos ahí las moralejas. Él me comentaba, Luigi, que cuando hace eventos los domingos, dice que está invitando a un lunesidio. Matemos la mala onda del lunes haciendo algo interesante un domingo por la tarde-noche. Las otras personas que estarán este domingo por la tarde-noche en la Plaza Cacique Tulián estarán las María Monte bailando. En breve vamos a escuchar. También hay narración oral en la Calecita, porque la Calecita también cumple años. Ya vamos a escuchar un audio al respecto. Yo, por lo pronto, les hago una invitación más. Este jueves 1 de mayo a las 19 horas se va a presentar Tusuy, Danzas de la Tierra, Danza y Poesía, en la Plaza Cacique Tulián. Así que hay danza todos los días en la plaza. Y bueno, y desde aquí nos despedimos. Esto es Plan San Marcos en alguna de sus versiones. Quien les habla, Ale Raimond, en la operación Vero Barros. Y nos escuchamos la semana que viene. Ahora sí, los dejo con los dos audios que nos quedan para terminar este programa. Hola, buenas, soy Lucía, Lu de la Calecita, y los quería invitar a todos al festejo del cumple de la Cale. La Cale cumplió años el 26 de abril y lo festejamos este domingo 4 de mayo con una super merienda, quedan todos invitados, y con cuentos. Va a venir nuestro amigo Clemón Bodó a contar con sus historias que caminan. a contar cuentos, un espectáculo re lindo de narración. Así que bueno, vengan a girar, a pasarla bien, a hacer origamis, a soplar las velitas en la Cale. Los esperamos a todos el domingo 4 de mayo a las 16:30. Hola, buenos días. Este próximo sábado 3 de mayo nos vamos a encontrar en la plaza para celebrar el Día de la Danza. Vamos a empezar la tarde a las 16 horas con una clase de samba. Elegimos la samba porque es una danza que deviene de la zamacueca y pariente de las marineras y que ha tomado de distintas formas a lo largo del territorio latinoamericano. Así que nos vamos a compartir la experiencia de bailar samba. Y después, distintos grupos de San Marcos Sierras en relación a la danza, al folclore, al tango, las danzas árabes, danza contemporánea. Vamos a estar brindando y compartiéndonos en una función, en un espectáculo para todo el público, siempre con la idea y con el foco este de compartir, de encontrarnos a celebrar esto que hacemos, el oficio de la danza, el trabajo de la danza, y bueno, abrirlo a toda la comunidad. El noroeste cordobés se activa con la Agenda San Marcos. Publica gratis tu actividad. 3549-520-734.